amor, no es fácil estar enamorado y que a uno no lo quieran. Matías y Celeste Osuna, en Medellín. Renunciar a tu amor no es fácil, pero voy a intentarlo. Es tan fuerte el dolor que es triste saber cuánto te amo, pero es imposible seguirte esperando cuando ni siquiera tú ni una esperanza me has dado. Tan ilusionado te sigo esperando. Me matas diciendo que si te has enamorado y que solo un amigo. Okay.